Mazur opinó que hay más consejerías en los hospitales, pero que no puede decirse que sea una política de Estado.